llanero alegre. Con rumbo al alto arreando un puño he ganado una vaquería que trae lo que me la habían encargado. Hoy mismo voy a entregarla, mi trabajo a terminar. Apenas me den los reales, mi Dios bendito, pienso llegarme al poblado a comprar ropita nueva, buen sombrero y un mercado, medicina para el caballo, chimosito y anizao. Apargata no me importa porque siempre me ha gustado sentir en la mañanita lo frío del pasto mojado. Descalzo, se siente regocijado, labrando de las espinas con el cuchillo amolado. Tengo que ir a la cantina donde escucho encervezao un pasaje que me pone los ojos aguarapao. Cuando pienso en la muchacha de quien vivo enamorado, es la hija del dueño de Ato donde siempre he trabajado. Corresponde, caramba fama, ya tengo un hecho pensado, lo que me vaya quedando lo pienso dejar ahorrado, a ver si le cuento al viejo la vuelta y toro pintado. En ese rincón de llano pienso fundarme con esa mujer al lado, a medio abril mi caballo debe estar recuperado, a la vaquería de mayo que ya quede contratado. Dándolo para justo pa' que vean que es talentao. Ojalá pa' que se frenen los barretes sentao. Después saludo a la dama con el sombrero quitao, pa' que vea que la respeto y que ando bien remontao. De que los demás llaneros me miran refiloneao, pero el viejo me prefiere porque yo soy buen mandao. Si me toca enlace enlazo, trabajo y no doy por fiao. De llano y de mano y nunca me ven cansado. Cuando de sencilla y coma cojo mi cuatro afinado, me siento sobre el tranquero para cantarle inspirado. Este disco pa' dejarle los puntos bien aclarados y vea cómo son las cosas con el peón enamorado.